Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. Pero yo confío en que, valga la redundancia, que la confianza en la Argentina aumentó. Gracias por estar ahí, gente querida, y gracias por creer en ustedes mismos si es que lo están logrando. Creer en vos mismo significa me merezco lo mejor. Porque yo te pregunto a vos, ¿viste alguna vez en los últimos años una conferencia de prensa en este salón contestando las preguntas de todos ustedes acerca de denuncias de todas las que hubo, que lamentablemente no hubo pocas durante todos esos años? No, nunca existió. Entonces quiere decir que estamos en una nueva Argentina. Tú lo has creído, tú lo has creado. Entonces vos crees en algo con genuina convicción. O creo que me merezco ser feliz. Creo que Jesucito podría ayudarme. Yo soy una buena persona, no jodo a nadie. ¿Por qué me la siguen dando por todos lados? Yo creo que el universo no entiende esa orden. Sos como una veleta emocional. Yo creo que el 17 va a ser un año mucho mejor que el 16. Y el 18 va a ser mejor que el 17. Y el 19 mejor que el 18. Pero tenemos que seguir todos comprometidos en el que este trabajo requiere de que todos estemos enchufados todos los días. Entonces voy a trabajar por lo mejor. Quiero precipitar eso mejor en mi vida. Se dice que la intención es realización. El decreto consciente, el decreto genuino. Me levanto a la mañana pensando de qué manera los puedo ayudar. Y me voy a dormir pensando lo que no pude terminar y todo lo que me falta y lo que tengo que hacer al día siguiente. Y así desde el día que asumí este cargo, porque lo tomo con ese nivel de responsabilidad. Así que a mí me ha dolido cada aumento que a vos te cuesta pagar. Pero claramente, si no, nos íbamos a quedar, por ejemplo, a oscuras todos. El decreto consciente, el decreto genuino. Entonces vos estás creciendo en vos con una fuerza tan grande. Y esto se va a ir consolidando y vamos a ir generando empleo. Y yo espero que todos tus amigos, porque claro, una cosa es hablar de los números, que tenemos que hablar porque si no discutimos en el aire, y eso nos ha hecho mucho mal también en los últimos años, discutir sin tener contacto con la realidad. Y la buena pregunta sería con la que podemos seguir, ¿y estás trabajando para merecerte eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo derecho a pedir lo que no sé dar? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?